tu respuesta. Fuiste la primera en hacer cosas como esta. Me has hecho sentir realmente mal. Supongo que yo quise sentir igual. No me das tiempo para recorrer el laberinto de tu vanidad. Casi podríamos llevarnos bien como si fuera una necesidad. En el momento justo en que te abrís, como a propósito no quiero entrar. Y cuando me abro yo, te comportas horrible. ¿Y qué será? Que sea.